abona el gobierno del estado, el gobierno federal, al decir que el río ya está limpio. Invitamos a sentarse a nuestros invitados, por favor, pasen. Señor León Soto, bienvenido, viene de Bacuachi, bienvenido. Señor Monserrat del Cid, viene de Ures. Señor Apolonio Fimbres, profesor César Casillas. ¿No llegó a la casa de paso? Señor Antonio Navarrete, de la sección 65 de los mineros de Cananea. Señor Arturo Figueroa, trabajadores jubilados de teléfonos, señor Leopoldo Santos del Colegio de Sonora, y nosotros que vinimos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, Juan Antonio Pavlovich, un servidor, vamos a conducir esta rueda de prensa para denunciar el estado que guardan los pobladores alrededor del río Sonora. Alrededor del río Sonora hay una serie de circunstancias que la población tal vez no conoce. Les vamos a ofrecer una conferencia de prensa. Aquí hay un comunicado de prensa en el cual denunciamos por todos los medios denunciamos a través de diferentes cartas que han entregado en 8 asambleas que hemos hecho. Bueno, vamos a sentarnos aquí para darle más orden a esto. Ahorita le damos la palabra a los representantes. Es obvio que no pudieron venir muchísima gente que está viviendo una tragedia alrededor del río Sonora y que no puede venir por la distancia y por los gastos que implica en una situación económica crítica. Los que estamos aquí somos representantes de diferentes pueblos que vienen ofrecer un testimonio de lo que está pasando alrededor del río Sonora. Qué bueno que están con nosotros, les agradecemos su presencia y leemos a continuación este comunicado para después pasar a una ronda de preguntas. A los medios de comunicación, al pueblo de Sonora, de México y del mundo, con motivo de la contaminación ocasionada por Grupo México al río Sonora, al derramar más de 42 millones de litros de sustancias tóxicas, entre ellas arsénico, plomo, fierro, cadmio y otros que resultan letales a la salud del ser humano, la fauna y la vida vegetal de la región, y que aún después de esta tragedia ecológica permanece en riesgo de colapsarse otro de los jales de desechos industriales provenientes de la mina Buenavista del Cobre, los habitantes de los 7 pueblos exigimos lo siguiente. 1. Manifestamos nuestra inconformidad con los hechos suscitados a partir del pasado 6 de agosto del 2014, que muchos especialistas han llamado ecocidio o el desastre ecológico más importante en la historia de México. Pues las aguas del río Sonora son indispensables para nosotros, para uso doméstico, así como para actividades agropecuarias y pequeñas industrias. 2. Dichos tóxicos no desaparecerán de la noche a la mañana o como por arte de magia, como lo afirman Semarnat, Cofepris, CEA, Conagua y también el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en conferencia de prensa junto con el gobernador Guillermo Padres Elías. 3. Grupo México asignó la cantidad de 2 mil millones de pesos en un fideicomiso, diciendo que, de inicio, serían para indemnizar a más de 25 mil habitantes de la ribera del río Sonora y que comprende los municipios de Ures, Babiácora, Aconchi, San Felipe, Huepac, Banamichi y Arizpe. Los ciudadanos exigimos que se maneje la distribución de este fideicomiso de manera honesta, democrática y transparente, haciendo público el listado de las personas a las que se le ha entregado dinero y la razón por la cual algunos reciben más dinero que otros. Exigimos una total rendición de cuentas, dado que hay sospechas de que en la entrega de estos recursos impere el fraude, el engaño, la mentira y la corrupción. 4. Ahora los ciudadanos de los siete pueblos nos dan agua purificada proveniente de pozos de al lado del río, pero nos queda la desconfianza e incertidumbre de que se encuentre limpia y no esté contaminada. Por eso exigimos especialmente la construcción de nuevos pozos a cuando menos 2 kilómetros del margen del río. Asimismo, exigimos seguro para la salud, un seguro de vida y una indemnización justa para cada uno de los habitantes que no tenemos ninguna culpa y nos han afectado en todos los aspectos de nuestra vida por la ambición y codicia del señor Germán Larrea Mota Velasco, representante y dueño de la empresa minera Buenavista del Cobre, situada en el nacimiento del río Sonora en Cananea. Esperamos que la autoridad competente atienda esta petición, pues es un clamor de justicia en este México tan lastimado en el que actualmente nos encontramos. Firman cientos de pobladores del río, de la cuenca del río Sonora. Esto es el comunicado y abrimos aquí una participación de los habitantes de diferentes poblaciones. Le damos la palabra primeramente al señor León Soto Rivera, que viene del pueblo de Bacuachi. Buenos días, ciudadanos de la región del estado de Sonora, para no mentar pueblos. Mi nombre es León Soto Rivera, del municipio de Bacuachi. Da tristeza ver que el gobierno día a día, por los medios de comunicación, se engaña al pueblo, sea nacional, sea estatal. Hablando de estatal, el otro día me toca ver un reportaje de Óscar Cadena. Estuvo en Ures, pero con nadie de nosotros nos entrevistó. Fue gente ajena, comprada, que se llena con la baba que se le cae al rico, compañeros. Ahí vemos que entrevista gente babiácora en Ures y estando con nosotros en la plaza, a nadie de nosotros entrevistó, porque viene pagado, tiene precio. Posiblemente le hagan falta otros tirantes, pero yo digo, le faltan pantalones a ese carajo. Esa es la realidad del pueblo, compañeros. Nos hacen sufrir con mentiras, con engaños. Antes se decía que un litro de aceite quemado de nuestros carros, tirado a la alcantarilla, contaminaba 1 millón de litros de agua, 42 millones de litros de ácido sulfúrico, arsénico, cadmio y de los que resulten. No contaminan a nadie. Se dice que vamos a salvar el río. Pues al río ya lo mataron. Tratemos de salvar a la gente que vivimos ahí, porque son los pueblos fundadores del estado de Sonora. Yo creo que si ven ustedes para el lado que volteen, sea gobierno estatal, gobierno federal, el gobierno estatal dice, rompo relaciones con Grupo México. Me dio gusto, pensando que sí teníamos un buen representante en el estado, pero parece que le llegaron el precio, porque el 24 de agosto de este año, el ingeniero Carlos Arias, fíjese nomás, de Protección Civil, dice, hice un sobrevuelo por las márgenes del río hasta lo que es la descarga de represo que se fue de la línea de Bacanuchi. Y dice, no se me permitió la entrada. Eso lo publica 3 semanas después. ¿Por qué es tanto tiempo? Si el gobernador decía, pido la renuncia y destitución de los delegados federales por negligencia. Cuando él está ese día con Osorio Chong, para ser exacto, sería como el 14 de septiembre, da la orden y es payasada la que hace Carlos Arias. Dice, hice un sobrevuelo, no se me permitió entrar y se ve una bomba de... A ojo buen cubero, se puede ir de 4 pulgadas, que sigue descargando veneno al río Bacanuchi. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó pasar 20 días o 22? Posiblemente no le llegó el precio a Grupo México, quería mucho más y lo publicó. Esas son las autoridades que nos representan, señores. Yo creo que ya es tiempo de pensar en un buen gobierno. Ni un gobierno nos ha cumplido. Desde que yo trabajé en los años 70, siendo joven aquí en Hermosillo, fue cuando vino el brasier que se le llamaba en aquel tiempo por los universitarios, que era con su lema de campaña, arriba y adelante, ese fue Luis Echeverría. Entonces, ¿dónde quedaron las promesas de que para el siguiente año, para el sexenio, se va a componer la situación? Día a día estamos más jodidos con el poder adquisitivo. ¿Pero quiénes se llenan? Los diputados, los representantes de la población, de la sociedad, son los que se llenan. Mientras el pueblo se muere de hambre, que no tiene ni con qué pagar una medicina, porque no son hospitales de calidad los que nos tienen. El gobierno, nunca esperemos que él diga, esta reforma, esta iniciativa es para beneficio del pueblo, el beneficio de los mexicanos. Ya nos hemos dado cuenta, la mayoría de la sociedad mexicana somos de temporal o somos de membrete, porque no se le da apoyo nunca al campo. El campo, como le digo, se ve que se apoya mucho a la mariposa monarca, a la vaquita marina, especies en peligro de extinción. Sépaselo de ahorita, señores gobernadores y presidentes de la República y diputados, y que me esté escuchando, la especie que está en peligro de extinción y que se está acabando ahora sí, es el campesino. Yo le pregunto, ¿quién quiere ser campesino? De la descendencia de mis abuelos, mis padres. Yo ya soy aprendiz de campesino, pero no me le rajo al campo, pero no reditúo de utilidad. Yo quisiera preguntarle a los políticos, el día que se acabe el campesino, a ver quién les va a dar de tragar, porque a ver si se llenan con sus monedas y sus billetes, mientras un pueblo sufre hambre, enfermedades, carencias, que no tenemos para el estudio de nuestros hijos. Se habla mucho, volteando ahora para el lado de la seguridad pública. Reformas que ya cambian un hombre a una policía, cambian a otro y a otro, y no hay resultado. Yo como ignorante, obrero, campesino, les diría, quieren seguridad, la vamos a poner a un largo plazo de 15 años, empezando con la primaria, secundaria, preparatoria, ya sea a nivel de universidad o tecnológico. Ahí puede estar la seguridad de la nación. Y déjese de gastar en payasadas, en armamento y elementos que de nada nos sirven, porque no se ve la seguridad en México. Pero sí hay que pensar en esos 15 años, todos esos que se ahorrarían en eso que estoy diciendo. Sepan crear fuente de empleo, para que no se pongan y se vayan los muchachos pues, con su título a Estados Unidos a echar pisos, a andar trabajando de albañiles o de campesinos. Yo creo que ya es tiempo, compañeros, de que se alce la voz del pueblo y seamos nosotros los ciudadanos, que somos mexicanos por un ratito. El 7 de junio tengo que son las elecciones, tengo entendido. Vamos a ser mexicanos, pero damos el voto. Se nos acaba los mexicanos, somos de temporal. Los mexicanos son los políticos que se sientan con la mayoría de los votos, no con los capitales de Germán Larrea ni de R. Garza, que son los que tienen intereses, perforaciones de Grupo México y R. Garza en Pemex, y son los que llevan el capital, y son los capitalistas que va a haber realmente en Pemex. Nos va a pasar lo mismo. Antes, con 2 días de salario, vamos a hablar en los años 70, comprábamos un tanque de gas lleno, que ahora no vienen, de 45 kilos, a razón de 2 salarios mínimos. Ahorita, con los salarios mínimos oficiales de 67.40, tendrán que trabajar 10 días para comprar un tanque de gas. Nosotros en los pueblos estamos en la gloria comparados con las ciudades. ¿Por qué? Porque a donde salimos traemos la brazada de leña, agua de río tenemos, que ya nos lo mataron, pero tenemos pozos, como el caso mío, un pozo de 6-7 pies, que me lo cancelan. ¿Por qué? Porque el agua de Bacuachi se la entregan a Grupo México y a los campesinos nos pinta un violín con agua. En ese tiempo hablo de Chito Díaz, a mí me cancelan mi pozo que me lo acaban de dar permiso para explotación agrícola, 1 hectárea, 2, me la quitan, pero sí sale que a Grupo México se le entregan 5 millones de metros cúbicos excedentes de los agricultores de Bacuachi, de 1,000 hectáreas. 1,000 hectáreas no las tenemos entre todos. Soy cabrón si llega a 500 hectáreas. Bueno, compañeros, le damos el lugar a otras personas. Muchas gracias. Disculpen mis malas palabras. Gracias, al señor Luis. Perdón, León Soto Rivera. Le damos la palabra al señor Apolonio Fimbres, quien tiene que decir al respecto del... la distribución del fideicomiso, hay una serie de irregularidades. Buenos días, señores. Buenos días, señores. Mi nombre es Apolonio Fimbres Bartolini. Vengo de la población de Ures. Y vengo a reportar al señor Jorge Gastelum, Víctor Martínez, Ricardo Rivera y Jackie Salcido. Son las gentes de la sociedad civil que existe en Ures, que la están manejando a la peor manera que ellos puedan haber utilizado, haciendo los repartos de dinero a gente que no está en ninguna contingencia como estamos nosotros. A la región de Pueblo de Álamos, el ejido Santa Rosalía, el ejido del Rancho Viejo y el seguro, a esa gente las han pagado 2 veces. Ahí se ha distribuido millonadas de pesos. ¿Por qué? Porque el señor Víctor Martínez quiere ser presidente municipal a base de la costilla o o del dinero que le corresponde a la gente que vivimos en el río Sonora. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso con esta gente que quiere el dinero para sus campañas? ¿Qué se puede hacer? Lo que hay que hacer con ese amigo es cuantificar el dinero que se ha dado para esas gentes y hacerlo responsable, que pague él esos dineros, porque no es justo que él haga sus campañas con dinero que no le corresponde. Él tiene bienes como responder por esos dineros que está usando, que le está dando mal uso. Lo cierto es que la situación, estamos nosotros ya muy agotados porque nos cargan como agua en batea, nos cargan para acá, nos cargan para allá, y estos señores se han burlado de nosotros y nosotros no permitimos que se sigan burlando más de nosotros. Las autoridades ponen su hasta aquí a esas gentes o van a suceder desgracias que nunca han sucedido en Ures. Así es que se los advierto a las autoridades, tanto municipales como gubernativas, que hagan algo. Ahora hay otra cosa. Se repartió dinero a gentes. A ver, aquí hay muchos que saben de números. Si, por ejemplo, en el poblado de Ures hay 2,070 comerciantes entre ambulantes y establecidos, yo saco números, que números en la región de la zona de Ures habrá 270 comerciantes establecidos. Se me hace mucho, pero le vamos a poner que no existe. Ahora, por el otro lado, quedan 800 comerciantes ambulantes. ¿Saben cuántos camiones se necesitarían diarios para venir a vender al Cocío? Se necesitarían 20. Para regresar se necesitan 20. Para traer la carga, ni modo que la traigan en la cabeza o vengan sentados en ella. Se necesitarían otros camiones. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Que les han repartido una millonada de pesos, de 100,000, de 50,000, de 70,000, de 80,000. Y acaba de darme un reporte de un señor que no tiene ningún negocio de machaca. No tiene. El señor es Víctor Manuel Martínez Duarte. Le dieron 170,000 pesos. Y yo tengo un negocio de machaca, aquí están las facturas. Yo manejo el negocio de su carne. Me vinieron 28,000 pesos. Pero yo digo que me dieron 20 porque los 8 se los metí al carro en combustible, en ir y venir, y vueltas para acá y vueltas para allá. Entonces, mi sueldo queda perdido por completo. Ahora, ahí trabajamos, en mi casa, en mi negocio, está mi señora y una señora que nos ayuda. ¿De dónde saco para pagarles? Y en cambio otra gente que no hace nada, se les dio un dineral. Entonces queremos nosotros esa situación, que se haga justicia, pero de ya. Y que se corte el pago como se está haciendo, porque es una bribonada la que están haciendo. A nadie le están pagando lo que es justo. Ahora la gente que más necesidad tiene, no le han dado un solo centavo. Están pagando a los ganaderos, a los agricultores, por dos veces las han pagado. Entonces, yo no sé qué pueden hacer las autoridades. Muy bien. Pues, gracias. Muchas gracias a don Apolonio Fimbres. Ahora le pasamos la palabra al profesor César Casillas, de ahí de la población de Ures. Buenos días. Pues ya, por lo que he escuchado, se han tocado algunos puntos, ¿no? En lo referido a las acciones, a los gobiernos, y en lo referente también a la distribución económica. Yo voy a tocar tres puntos que me parecen fundamentales. Primero que nada, me voy a referir a la salubridad del agua. Según mi manera de pensar, para mí, lo más valioso es que nos regresaran la calidad sana del agua que vamos a ingerir o que vamos a utilizar en el proceso de nuestros alimentos. Es uno de los puntos importantísimos que yo veo para la subsistencia de toda la humanidad que poblamos la cuenca del río Sonora. Importante, pues, la salubridad del agua. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos o los dirigentes, los que están manejando estos emolumentos económicos deberían utilizar en la perforación de pozos, como lo dice el documento antes leído, a no menos de 2 kilómetros de la cuenca del río Sonora, que aunque se abastezcan del mismo manto acuífero, ya sería un sedazo de 2 kilómetros que nos daría una mayor seguridad en el consumo de dicha agua. Por tanto, pues, mientras no tengamos unos pozos a distancia prudente, no podemos estar usando el agua, no tenemos tranquilidad, vivimos en una zozobra constante de que al utilizar el agua estará contaminada o estará sana. Lo han manifestado algunos funcionarios de gobierno y el gobierno mismo, que el agua está sana. Pero el agua no es cuestión de curar una herida, es cuestión de tiempo, de muchos elementos naturales para que el agua se pueda curar, según mi pensamiento. Y dispensen si alguna palabra la digo fuera de orden por mi ignorancia. Pasando a otro punto, me voy a referir a la prevención de otro desastre que podría ser fatal para todos los pueblos antes mencionados y aún para la misma capital del estado de Sonora, que en un momento de venirse los otros represos que tienen materiales lixiviados, pues entonces sería mucho más grande la catástrofe, sería imposible, sería la muerte de mucha área de vegetales y por ende también de la fauna silvestre y de las propias actividades de los pobladores del río Sonora. Entonces la prevención es un punto sumamente importante también. Y como tercer punto, señores, quiero referirme a una distribución equitativa de esos dineros del fideicomiso, porque para mi ver, en un sentido que quiero buscar de humanista, en este caso yo no vería que se está pagando las actividades, la economía, prácticamente se está pagando la vida de cada uno de los pobladores que estamos afectados. Por ende, los niños, los jóvenes, merecen un seguro de vida, un fondo que les prometa o que les asegure un futuro que esté menos lleno de zozobras. Ahora bien, por otro lado, la distribución de esos dineros que la mayoría de las personas de trabajo que alquilan la fuerza de sus brazos para ganarse el sustento no han recibido un solo centavo. Es un gran porcentaje y es la población más necesitada. Señores, gracias. Gracias al profesor César Casillas. Y le pasamos la palabra ahora a la señora Elvia Valenzuela, de la población de Ures. Buenos días. Mi momento en que me encuentro ahorita aquí es por estar un poco inconforme con lo que nos está sucediendo en el río de Sonora. Pues ya parece que mis compañeros de aquí ya dijeron todo lo que tenía que decir. Lo que pasa es que yo soy una de las personas como ama de casa que nos han, desgraciadamente, les voy a decir la verdad, nos están comparando a nosotros, las mujeres, a las amas de casa, con el precio que contiene una vaca en el municipio del río de Sonora, haciéndonos la paga de 15.300 pesos, señores. Eso no valemos nosotros. Nosotros nos han dado ese dinero para tenernos conformes. Nosotros mismos de ahí estamos pagando recibos de agua, estamos pagando agua purificada que tenemos que tomar para lavar nuestros alimentos. Eso no es bueno, señores. Nosotros pusimos a estos gobernantes que tenemos para que vieran por nosotros y no para que nos pongan el pie en el pescuezo. No se vale así, señores. Tenemos que ver las cosas con claridad. Tenemos que ver las cosas como deben de ser. Que no jueguen con nosotros. Ese dinero que se está manejando en URES está mal. Lo están desviando a los pueblos, como dijeron ahorita aquí mis compañeros. A unos pueblos que ellos no tienen nada que ver con nosotros. Entonces hay mucha gente en URES lastimada en todo el río de Sonora, que ni un 5 se les ha dado. Ahorita los tienen. Ayer nada más tuve un encuentro con el señor Víctor Martínez. Le estuve preguntando, Víctor, ¿qué va a pasar con el dinero ese que no se les ha entregado a gente pobre, gente que ocupa en comer, gente que ocupa de ese dinero que pararon? Dice Víctor, oye, Elvia, dijo, el dinero ya se está entregando. Dice, sí se está entregando, pero a ustedes mismos que son los beneficiarios. Ustedes mismos, le dije, se quedan con ese dinero. Ahora, el dinero que entregó la mina, le dije, no se está entregando todo. ¿Dónde queda ese dinero? El dinero que va a quedar, Elvia me dijo, se va a construir una clínica. ¿Para qué quieren clínica? Le dije, si ustedes mismos están diciendo que el agua ya está limpia para tomarse esa agua, donde nosotros no tenemos nada que confiar en esa agua. Agarramos agua, señores, y ponemos en un 5 litros o 2 litros a que se conserve esa agua a los 2, 3 días. Esa agua, haga de cuenta que se le está viniendo una baba, y de ahí de esa baba, haga de cuenta que si fuera la lama esa del río. ¿Por qué? Porque esa agua no es confiable para tomar. Y yo soy una de las personas también que vengo muy indignada por lo que se está sucediendo en URES, que le están dando el dinero a gente de ellos mismos, a los más ricos de ellos mismos se está entregando el dinero. Muchas gracias. Gracias a la señora Elvia Valenzuela. Bien. Bien, nosotros somos una serie de organizaciones civiles, sociales, sindicales, que apoyamos a las personas que quieren decir algo, porque no tienen voz. Si nosotros preguntamos en los poblados cuál gobernante, cuál diputado, cuál gobernador, presidente municipal ha preguntado allá, se ha acercado a los pobladores a preguntarles qué les pasa, cómo se sienten, cómo los ayudan, y vamos a tener como respuesta que hay una ausencia total. El pueblo está casi agotado en sus necesidades, ya no hay qué hacer, están desesperados, y el gobierno está en otra parte, está lejos de la población, no responde a las necesidades. Son puras declaraciones ante los medios las que hacen los gobernantes, incluyendo el gobernador Guillermo Padrés, quien a diario se compromete, pero nunca va hacia los pobladores del río para preguntarles cómo se sienten y qué creen. Por eso venimos a hacer esta conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno, porque queremos que escuche las necesidades de los pobladores de la cuenca del río Sonora. A continuación, cedemos la palabra a una organización que desde el principio ha denunciado las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la minera Buenavista del Cobre, antes mina de Cananea. Es la sección 65 de Mineros de Cananea, que estallaron una huelga precisamente por las malas condiciones de higiene y seguridad. El señor Antonio Navarrete, a continuación. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos. Tal pareciera que el derrame ocurrido el día 6 de agosto del 2014, pues desaparece desde el momento en que hace un pacto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el señor Germán Feliciano Larrea, y donde esos ataques que estaban dando, o esas exigencias que daba el gobierno federal hacia Grupo México, pues con el pago de esos 2,000 millones de pesos, pues queda resuelto el problema. Y tal parece que se les va a seguir permitiendo contaminar, porque ahora parece que es una modalidad. Ellos la ilegalidad después la convierten en ley, y hoy nos demuestra que efectivamente que esta empresa Buenavista de Cobre del señor Germán Feliciano Larrea pues sigue contaminando, ¿verdad? Porque ni siquiera a los medios de comunicación que están aquí presentes les han permitido la entrada para que se cercioren de que realmente las condiciones en que opera Mexicana de Cananea o Buenavista de Cobre, como hoy se llama, pues verifiquemos nosotros los sonorenses en qué condiciones están esas instalaciones de Grupo México. No puede ser posible que en la mesa de un escritorio se resuelvan los problemas con dinero y mientras tanto Grupo México sigue contaminando, emanando sustancias peligrosas para la salud en el estado a los sonorenses. Y es ahí donde a nosotros nos preocupa realmente esta situación que le hemos venido denunciando en un pliego de violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo en el 2007 y que después posteriormente lo hiciéramos como responsabilidad propia del sindicato en el 2008 y en el 2009. Pero pues tal parece que el que paga manda, hoy las autoridades se han convertido en gerencias de Estado obedeciendo a los intereses de este capitalista que se llama Germán Larrea, que tiene un control monopólico en todo el país, donde pues prácticamente vemos que están a su merced los gobernantes, porque de esas condiciones o de esas amenazas fuertes del gobierno federal, donde amenazaban con retirarle la concesión al Grupo México, pues quedó en el olvido después de pagar esos 2,000 millones de pesos. Cuando en otros países a Germán Larrea pues no se le castiga de esa manera, ¿verdad? Primeramente tiene que resarcir los daños y después tiene que pagarle a la población todos los daños que ha ocasionado su ambición por llevarse los recursos de los lugares donde ellos se asientan. A nosotros nos preocupa no nada más eso. Estamos exigiéndole a esa comisión de diputados que vino muy fuerte a atender esta contingencia, que nos den un informe real y preciso, con estudios que realmente certifiquen que las aguas del río de Sonora están aptas para el consumo humano. No hemos obtenido ni hemos tenido respuesta ni de ellos, ni del gobierno del estado, ni del gobierno federal. Por ende, nuestra preocupación es que mientras no nos entreguen esos documentos, para nosotros el agua del río sigue contaminada. ¿Por qué? Porque también Mexicana de Cananea tiene más represos que siguen emanando contaminación hacia las cuencas del río de Sonora. Y como lo decía el gobernador del estado, la contaminación viene de muchos años atrás y no se está haciendo nada por combatir esa contaminación que viene de años atrás. Es muy triste ver que gente oriunda de Cananea pues sigan protegiendo esos intereses que no nos han dejado absolutamente nada. Lo único que sí le han dejado es las bolsas llenas de dinero a Germán Feliciano Larrea, que toda su fortuna que hoy tiene calculada en más de 17,000 millones de dólares han salido en su totalidad casi de Cananea. ¿Y qué nos deja la minería a los sonorenses? Pues ni siquiera nos dejan el trabajo, las condiciones de seguridad a los trabajadores, al ambiente, a la ecología. No hay ninguna garantía por parte de la minería sustentable. Entonces, por eso realmente nosotros exigimos el retiro de la cancelación de la concesión, pero también nos pronunciamos en contra de la minería a cielo abierto que ha perjudicado a todos los habitantes del mundo. Ese tipo de explotación atenta contra la humanidad y nosotros no debemos de seguir permitiendo que las ambiciones de estos empresarios continúen atentando contra la humanidad. Y hoy lo vemos aquí en Sonora, donde Sonora ocupa uno de los primeros lugares, si no es que el primero, en un alto índice de cáncer en la población de Sonora. Esa es nuestra intervención. Vamos a continuar nosotros asesorando y apoyando a la gente del río de Sonora. Nosotros ya hemos interpuesto nuestras denuncias en la Procuraduría General de la República por los daños ambientales, daños ecológicos y daños penales en contra de este señor que ha atentado en contra de todos nosotros, y vamos a darle a las personas que así lo requieren todo ese apoyo total, incondicional, y sobre todo, no les vamos a cobrar, no se les va a cobrar absolutamente nada, va a ser todo a cuenta de nuestro sindicato, que ha estado preocupado desde un inicio de estos derrames que han sido ocasionados por esta mina de Cananea. Gracias. Antonio Navarrete, en la sección 65 de Minero de Cananea. A continuación, señor Francisco Murrieta, habitante de la población de Ures, también quiere tomar la palabra. Muy buenos días a todos los medios aquí presentes y a todos los presentes. En este momento tomo la palabra para hacer ver lo que la asociación civil que tenemos en Ures. Que una asociación civil no se preside de ningún partido político. Y en Ures lo que la preside es Jorge Gastelum, Víctor Martínez, el Jackie Salcido y Ricardo Rivera. Estas personas pertenecen a un partido político que es el partido PRI. Ellos lo conformaron mediante engaños esta asociación, pidiendo la firma y la copia de la credencial de cada uno de todos los que fueron a inscribirse ahí. Cuando era mentira, era para conseguir un pago de 10 mil pesos y la gente se aglomeró y llevó su firma y su copia de la credencial del elector. Y cuando era única y exclusivamente para conformar su asociación civil. Juntaron un padrón de más de 7 mil personas y ellos conformaron la asociación civil. La hicieron mediante un notario público y la hicieron legal. Esto para mí no tiene ninguna validez porque no lo hicieron conforme a la ley. No lo sometieron a la votación de la población. Ahora bien, ¿sí? Los gobiernos que tenemos gobiernos nefastos y corruptos porque no se nos ha prestado la atención correcta y debida que todos los merecemos. Entonces, yo he tenido reuniones a puertas cerradas con el presidente de URES y le he hecho la pregunta de qué están haciendo ellos para combatir el problema que tenemos con la contaminación del río Sonora. Y me dice que están tomando medidas pertinentes ellos. Entonces le digo, ¿qué tipo de demanda tienen ustedes para Grupo México? Y me dice que Grupo México no es el responsable en este momento, tendrían que demandar al gobierno porque Grupo México se deslindó al momento de que dio el fideicomiso al gobierno federal, a la federación. Entonces le digo, ¿qué estás esperando, señor presidente, para tomar cartas en el asunto y meter la demanda correspondiente, ya sea al gobierno federal, estatal o municipal, a que se tenga que demandar para que se tome cartas en el asunto? Ahora, otra pregunta que le hice, ¿qué está haciendo el gobierno municipal de aquí para crear fuentes de empleos aquí en el municipio? Y me responde muy furongón el señor. La federación me dijo que mientras la gente anda haciendo grilla aquí en el pueblo no se van a mandar fuentes de empleo. Ah, mira qué cómodo, entonces la situación económica aquí en Ures, ¿cuándo se va a restablecer? Si no hay fuentes de empleo que se quede aquí en el pueblo, digo, automáticamente no va a haber circulante y la gente va a seguir en las mismas. Ahora, ¿por qué se levantó la contingencia tan rápido? Si este problema es muy fuerte, digo, y va empezando. No, que con agua, con Surpis, la CEA y la Semana dijeron que ya estaba apta para consumo humano. Pues sí, para ellos es muy cómodo porque ellos no viven aquí en Ures, digo, en la cuenca del río Sonora. Entonces, qué fácil es levantar una contingencia, ¿verdad? Hacerlo mediante un escrito. Ahora, nosotros como ciudadanos no estamos conformes, señores, en por qué se levantó la contingencia tan rápido. Ahora, se va a crear un hospital. Si no hay afectaciones en el agua, ¿para qué se va a prevenir a futuro creando un hospital en lo que es un municipio, ya sea en Ures, en Baviácora o en el municipio de cualquiera que es afectado? Entonces, si está contaminada el agua, señores, nada más que nos quieren jugar el dedo en la boca y hacernos pasar como tontos, cuando en realidad la ciudadanía ya está enfadada de esos gobiernos nefastos y corruptos. Ya estamos hartos, señores. Basta ya de estar agachando la cabeza. Por eso en este momento venimos a manifestar nuestra inconformidad aquí ante los medios de comunicación, para que nuestros gobernantes, ¿sí?, sepan que nosotros no estamos de acuerdo que se haya levantado la contingencia tan rápido y de manera cómoda, señores. Queremos una respuesta satisfactoria para todos los habitantes, que nos convenga realmente a todos, que se dé restricción de los daños, que así como lo prometieron en un principio y últimamente nos han abandonado, simplemente lo han politizado desde un principio. Todo esto lo están viendo con fines políticos, señores. Miren qué cómodo pagar ahora, como si pudieran pagar los aguinaldos. Qué facilidad, señores. No podemos seguir así, señores. Ya basta de seguir agachados. Queremos respuestas y queremos ya por parte del gobierno federal, por parte de la federación, quien fue quien tomó el dinero y se hizo responsable de repartirlo a todos y cada uno de los habitantes de la cuenca del río Sonora. Ahora, ¿qué están haciendo con esos dineros? Se envió la primera parte, ya están mandando la segunda parte, cuando con la primera parte debieron de haber pagado a todos los habitantes, pero no fue equitativa, porque nunca se llevó un censo, nunca se censó a la población a ver quién realmente vivía en el pueblo. Vino gente de Estados Unidos a cobrar y muy cómodamente se les pagó ese dinero, cuando primeramente que nada se les tuvo que haber pagado a las personas que estaban afectadas en el río Sonora. ¿Por qué se hizo eso? ¿A quién se le consultó como ciudadano? A mí no se me consultó en ningún momento. Esa es mi indignación y es mi coraje hoy en día. Ahora, yo quiero que se me dé respuesta. Busco respuestas de mi presidente municipal y no las encuentro porque él dice que está atado de pies y manos. Tal vez tenga razón porque hay intereses políticos de por medio, ¿ok? Y él se rige mediante un partido político. Pero un mandatario se rige a lo que dice su pueblo porque mediante el voto se puso en esa silla, señores. Si les queda grande la silla, pues que renuncien y lo ocupen una persona que realmente llene esos zapatos. Es lo que necesitamos en este país, mandatarios que se mueren en la raya con su gente y no se corrompan y se venden al mejor postor, señores. Basta ya, es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias a los medios de comunicación por haber venido. Pues bueno, esa es pues la conferencia de prensa a la que hemos citado. Queremos, bueno, aclarar que no solo son los 7 pueblos del río Sonora los que están afectados. Creemos que resultan más poblaciones afectadas, como es Huacuachi, como es Cananea y como es la ciudad de Hermosillo, como lo demandan pues muchas personas. No sé si tengan preguntas los medios de comunicación específicas, sino pues para concluir con una participación del maestro Leopoldo Santos del Colegio de Sonora. Bueno, pues yo creo que los reporteros ya se fueron los que no pagaron la entrada. Entonces, vamos a hacer las preguntas. Puede ser muy breve, rápidamente. Hay algo que es muy importante y es, además de esta contaminación gigantesca, es el paso también gigantesco que ha dado el Grupo México, que le cambió de nombre a Buenavista, a Cananea, a la mina de Cananea, y hoy le llama Buenavista, porque desde hace muchos años, desde que tiene el conflicto con la sección 65, ha querido descaninizar Cananea, es decir, no acepta que ciudadanos o habitantes de Cananea entren a trabajar a la mina. Y ese es el proceso de descaninización que está sufriendo Cananea. Pero el paso que ahora ha dado hacia el sur, es decir, siguiendo al río Sonora, es precisamente lo que está aconteciendo con este nuevo derrame, porque está abordando ahora y trabajando ya en lo que se llama la Sierra del Alacrán, que es también rica en yacimientos, y sigue hacia adelante, va a seguir hacia adelante. Lo que primero se está afectando es el municipio de Arizpe. Sí, pero no es el único, van a seguir hacia adelante, porque toda esa región históricamente está llena de minerales, está llena de sustancias a las que hay que explotar, a las que hay que de alguna manera sacarles jugo. Y eso es lo que va a hacer el Grupo México. Por eso es también la amenaza contra Hermosillo, y por eso también se han acabado los pozos que antes surtían a los agricultores y a los ganaderos de Cananea. Hoy vemos un desastre tremendamente total, y es lo que viene sobre Arizpe y va a ser lo que venga después sobre los otros municipios. Por eso sí, aun cuando ahora seamos pocos, cuando vamos al río también no se junta toda la gran cantidad de gente que quisiéramos, tenemos que levantar nuestra voz y decirle a las autoridades que es hora de que tomen cartas en el asunto. Ha sido terrible la cobardía que ha mostrado el presidente municipal de aquí, de Hermosillo, cuyo nombre no recuerdo porque es tan pobre y gris que en cuanto a intelecto, que no merece ni siquiera que lo mencione, o no merece que lo recuerde. Pero también el presidente municipal de Cananea, ninguno de ellos se ha puesto los pantalones, se los ha bajado y ha dicho, bueno, pues vamos a tomar cartas en este asunto porque estamos también involucrados nosotros, porque la contaminación llega hasta Hermosillo. Todo esto, compañeros, es la situación que estamos viviendo. Hace poco los estudiantes tomaron el Congreso y junto a lo que era la principal demanda de que aparecieran los 43 cuerpos, con los 43 compañeros, disculpen lo de cuerpos, los 43 compañeros de normalistas de Ayotzinapa, ellos pedían también la remediación del río Sonora y que se esclareciera cómo se está repartiendo el dinero. El señor gobernador no ha tenido ni las agallas, ni el temple, ni la valentía para exigirle al Grupo México y al gobierno federal que expliquen cómo se está repartiendo ese dinero. Ahora tenemos denuncias de que se está utilizando para las precampañas electorales. Pues ¿en qué país estamos viviendo? Creo que si juntamos todas estas luchas, si vemos en todas estas circunstancias que nos agobian ahora, podemos concluir de que definitivamente tenemos que cambiar el rumbo y tenemos que cambiar a este país. Muchas gracias. Bueno, gracias al señor Leopoldo Santos. Les pido que nos levantemos, por favor, y agradecer a los medios de comunicación. No sé si tengan alguna pregunta en especial. Hacia campañas y las campañas de quién es lo que Es lo que quisiéramos saber, porque las denuncias vienen precisamente de pobladores, de gente de Urias, de gente de Barlácuera, de gente de Aponchi, de todos estos lados donde cuando siempre estamos en nuestros viajes de investigación de campo, siempre estamos recibiendo esa noticia de que hoy, por ejemplo, en Urias, se les está repartiendo a poblados que no están cerca de ahí y que alguien tiene la intención pues de postularse como presidente municipal de ahí. Pero hay toda una serie de cuestiones que sería muy importante que los reporteros y las empresas, sobre todo para las que trabajan los reporteros, fueran a estos lugares y recibieran los testimonios de viva voz. Desafortunadamente, bueno, los únicos que parece ser que van para allá es un locutor que trabaja en Radio Sonora y que pues está escrito completamente al discurso oficial y que lleva y trae los chismes que hay por ahí, pero es todo lo que pasa. Necesitamos que gente que verdaderamente reportean, que tienen ese oficio, que son profesionales de la investigación reporteril, verdaderamente se acerquen a estos pueblos y nos ayuden también a nosotros a esclarecer qué es lo que está pasando con ese dinero. Pero el primero que tiene que tomar cartas en este asunto son varios. En primer lugar, el gobernador tiene que exigir que se esclarezca y que se diga cómo se ha repartido ese dinero y con qué criterios. En segundo lugar, el presidente municipal de aquí de Hermosillo. En tercer lugar, el presidente municipal de Cananea y los 7 presidentes municipales del río Sonora. Esos son los que tienen que salir y dar la cara y definitivamente exigirlo. Estas personas que están recibiendo el dinero, que no son de los poblados, de los beneficiarios, ¿de qué poblaciones son? Es de Pueblo de Álamos y es de Rancho Viejo, ¿no? Pero hay otro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta al respecto? Está claro que lo que venimos a hacer aquí es hacer una denuncia pública de lo que está pasando, porque los medios de comunicación, es increíble escuchar clichés como anuncios comerciales dentro del Cinemex, que son propiedad del Grupo México, que el río ya se encuentra limpio y que el agua está buena para su uso doméstico y para el uso agropecuario, lo cual pues es una mentira grandísima y los pobladores están aquí para constatarlo. Esto es lo que venimos a denunciar. Lo que queremos es abrir la posibilidad de que más gente se interese en la problemática de más de 25 mil gentes que habitan la cuenca del río Sonora y que no hay hasta el momento quien les eche una mano, quien vaya a preguntarles cómo se sienten y mucho menos quien vaya a resolver el problema en su salud, en sus actividades económicas y sobre todo en esa gran incertidumbre que se ha derivado de la contaminación del río Sonora. Si no tienen más preguntas, les agradecemos mucho el favor de su asistencia a esta conferencia de prensa. ¿Preguntas? Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Queremos preguntar por el tema del Unifón también. Aparte, ¿no? Sí. Ahora que el rector ha estado hablando y diciendo que se acabaron ahí los recursos y que no hay para el aguinaldo, pues, ¿cuál es la postura ahí del sindicato sobre este anuncio? Bueno, esta es una declaración informal del rector, porque no lo ha plasmado por escrito, simplemente es un comentario que hizo ante un noticiero, y esto obviamente es un atentado, le pone los ojos a la declarar tan ligeramente una situación tan grave que afecta el patrimonio, el salario de miles de trabajadores. Entonces, si eso llega a ocurrir, de que como dice el rector, no hay recursos para pagar la segunda quincena de diciembre y la segunda parte del aguinaldo en enero, esto va a tener como consecuencia una respuesta grave de parte de los trabajadores, porque esto es un delito que se tiene que pagar con una multa que ocasiona y que sanciona la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y por supuesto probablemente el paro de las actividades en la universidad. Regresando en enero lo harían el paro. Claro, ya se dio una vez que con la amenaza simplemente de que no iban a pagar la segunda parte del aguinaldo, se paró por unas horas las actividades en la universidad. Habla el rector de que hay un faltante por parte del Estado de 120 millones. ¿qué flexibilidad de parte del sindicato o de los sindicatos para esta situación? Bueno, los sindicatos no podemos flexibilizar nada, dado que vivimos al día. Nuestros salarios se han deteriorado tanto en su valor real que vivimos al día. A un trabajador no lo espera una deuda de su casa, de su carro o de sus hijos en las colegiaturas, en las escuelas. Por lo tanto, no podemos flexibilizar en ese sentido un salario que apenas nos alcanza para vivir decorosamente. Entonces, la flexibilidad debería estar por parte de las autoridades gubernamentales, que echaran mano de los recursos económicos que tiene el Estado para solventar esa situación. ¿Cuántos maestros son los que se ven afectados? Nosotros somos más de 2.000 trabajadores afiliados al Estado y échale otros 1.500 de los trabajadores y empleados de la universidad. ¿Quién responsabilizaría de esas consecuencias graves? Bueno, la circunstancia económica del país la conocemos muy bien. Los intereses del gobierno están muy alejados de los intereses del pueblo, en este caso de los trabajadores. Y entonces lo que menos les preocupa en un momento determinado es que reciban a tiempo el pago que se merecen, y que por ley no deben de pasar un solo día los trabajadores sin que reciben su salario. Entonces, ¿a quién se responsabiliza? Al gobierno estatal y federal en un momento determinado. Y, por supuesto, a las autoridades universitarias, que no hacen las gestiones que deberían de hacer a tiempo para que esto no faltara nunca. ¿Qué papel tendrían los diputados en todo esto? Pues los diputados son los que supuestamente se encargan de representar los intereses del pueblo. Deberían de ellos ahorita mismo estarse manifestando para que esa situación de no tener recursos en una institución tan importante como la Universidad de Sonora no se diera como tal, como lo dice el rector de la universidad, ¿no? Los representantes populares, entre comillas, ¿verdad? Y los representantes populares deberían estar pensando en eso y no en estarse postulando previamente para diferentes puestos de elección popular, que es a todo lo que aspiran. No ven hacia abajo, hacia la base del pueblo, ven hacia arriba, hacia sus aspiraciones personales. También se prevé una reducción en el presupuesto del próximo año, específicamente para la universidad, de 200 millones de pesos. ¿Qué afectación puede tener eso para el próximo año en la UNISON? Por supuesto que es una afectación directa, sindicalmente hablando, para los trabajadores, pero para la universidad en general. Esto es un golpe tremendo, porque hay muchos espacios que no se utilizan en la universidad y que cancelan la inscripción de miles de alumnos, muchos alumnos, miles de alumnos se quedan sin la posibilidad de tener un espacio en la universidad, y esto es gracias a los presupuestos austeros, le llaman, que porque el gobierno dice no tenemos, y sin embargo vemos el despilfarro en otras actividades que el gobierno hace. Entonces, esto es la cara de una política neoliberal que impera en nuestro país, que es darle toda la rienda a actividades que aseguran mucho dinero, por otra parte, para actividades completamente, ¿cómo se les dice?, que no tienen nada que ver con la sociedad, que son huecas, que son vacías, y a las necesidades del pueblo se las deja a tercer lugar. Ándele. ¿Tú me comprometo con eso? ¿Mande? Nombre completo. Juan Antonio Pavlovich Valenzuela, soy profesor de la universidad y secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora.